Un nuevo régimen de excarcelación está siendo analizado en el Senado de la Nación. La Comisión de Justicia y Asuntos Penales se reúne para debatir el proyecto que en la Cámara Baja impulsó el radical Luis Petri y que apunta, entre otros puntos, a prohibir las salidas transitorias a violadores. El crimen de la joven Micaela García a manos de Sebastián Wagner, quien había sido excarcelado por el juez de Entre Ríos tras cumplir solo 2 años de su condena de 9 por 2 violaciones, motivó el apuro por debatir un asunto que permanece en el Senado desde fines de noviembre del año pasado. Desde el colectivo de Ni Una Menos entienden que se está utilizando la muerte de Micaela para aplicar la mano dura y un uso político de los femicidios. Esto es lo que nos decía Dolores Córdoba, integrante del colectivo en la provincia de San Juan. Que venimos diciendo desde antes del colectivo, no solo en San Juan, sino a nivel nacional, y venimos haciendo mucho hincapié, es que la muerte de Micaela y ninguna de las muertes de las mujeres sea usada por estos sectores que quieren mano dura, que quieren represión, que quieren más cárceles, que quieren el discurso de la derecha más reaccionaria, digamos, que todo lo solucionan con mano dura, con cárcel, y entonces que usan a las muertas. Y lo dijo claramente el papá de Micaela, apenas se conoció la noticia del asesinato, del femicidio de Micaela, y él dijo, bueno, la militancia de mi hija y la lucha de mi hija no eran una lucha por mano dura, entonces no queremos, y ella no hubiera querido que se use su muerte para esto. O sea, eso es un uso político tremendo. Además, Dolores nos comentó que mientras siguen matando a las mujeres, se sigue ignorando y ocultando bajo la alfombra el problema de fondo, que es un problema social y que no se lo trata como tal. Por el contrario, lo que nosotras queremos y seguimos diciendo es esto no se soluciona con mano dura, porque eso es, en primer lugar, es ir a atacar cuando ya las mujeres están muertas. Además, sabemos que tenemos un sistema carcelario que se usa como para meter detrás de esas paredes y de esos muros lo que no queremos ver. Sigue habiendo de parte de los gobiernos y de parte de gran parte de las instituciones sociales una negativa a darle la espalda a las mujeres en este tema. Reportó para Farco Guillermo Romero desde Radio Comunitaria La Lechuza en la provincia de San Juan.